Hola, le saluda a su amigo Johnny del Valle. Y quería coger un momento para agradecerle la oportunidad que me da para compartir contigo esta programación. Lo que va a escuchar es una edición editada de una programación que hago por las mañanas en la frecuencia que inspira fe. Y si quiere escuchar la programación completa con toda su música, la diversión y la conversación que nosotros compartimos cada mañana, pues entonces pase por mi página en johnnydelvalle.com. Bueno, es mi gran deseo hacer nuevas amistades y ayudar a todos aquellos que pueda alcanzar sus metas y hacerlo una realidad. Y de eso se trata esta programación. Bienvenido a su programa Sin Límites. Felicidad comienza con fe y usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, celebrando su fe, su música y su cultura. Y toda la mañana aquí pues me encuentro animando esta programación y queriendo recordarle todos los días que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Y una de las grandes retos que hay en nuestra vida es todos los días confrontar la duda de esta realidad, que Dios te hizo especial, que Él tiene grandes planes para ti. Y hay muchas más personas que dudan en esta realidad y no llegan a poner su fe en acción. Recuérdate siempre que la fe no es lo que tú crees, sino lo que tú haces con lo que crees. Y todos los días nosotros practicamos la fe que ya está establecida en nuestras vidas. ¿Sí? Si tú mueves un paso delante del otro, es porque tú sabes que te va a mover. ¿Sí? Esto es costumbre de fe. ¿Sí? Te monta en tu auto, lo enciende, te monta en la carretera para llegar a tu trabajo. Estos son actos de fe. ¿Por qué? Porque tú crees que todo va a trabajar como ha trabajado siempre. Y cuando hay interrupciones, ahí es que entra la duda. Y la duda es algo real en nuestra vida. Es parte de los retos que nos da a nosotros la habilidad de crecer en nuestro carácter. Y por lo tanto, en el día de hoy, yo vengo a animarte para que confronte la duda. Cualquier problema, cualquier circunstancia que mejor viene a confrontar tu fe, que tú puedas superarla, crecer en tu fe, en tu carácter y poder llegar a ser la persona de bendición que Dios quiere que tú seas. Recuérdate también que la bendición no solamente es para que tú te sientas bendecido, es para que tú la compartas, ¿sí? Si tú tienes un corazón generoso para poder compartir esas bendiciones que Dios tiene para ti, pues más oportunidades va a haber para que tú puedas crecer en todas las áreas de tu vida. Durante la programación de hoy, pues voy a seguir compartiendo mi historia, ya que nos estamos dejando conocer con una nueva audiencia alrededor del mundo y queremos pues establecer esa relación. Y en esta programación, pues voy a estar hablando acerca del origen de esta programación, de donde yo vengo, un poco de mi historia. A continuación de lo que sucedió ayer, ¿sí? Y gracias a todos ustedes que me mandaron felicidades en mi cumpleaños ayer. Cientos de mensajes y todavía estoy leyendo y contestando. Si todavía no le he contestado su mensaje, voy a llegar a su mensaje. Voy a darle el agradecimiento porque de verdad se siente el amor y esta conexión que tenemos juntos. Y yo creo que eso es lo que hace falta a la vida más. Conexiones como esta, una jornada junto de amigos, de hermanos, que podamos llegar a esas metas que Dios tiene para nosotros, y el apoyo pues se siente. Y muchas, muchas gracias por dejarme ser parte de su vida en esa capacidad, y gracias por ser parte de la mía. Bueno, continuando con mi historia en este día, de mi experiencia, más lo hago porque quiero que llegue a conocer quién yo soy, y también pues lo hago porque quiero que te encuentres en mi historia. Quiero que te encuentres con identidad de a lo mejor de algunas cosas que te ha sucedido a ti en tu vida, o a lo mejor que estás pasando ahora mismo en tu vida, para que tú puedas confrontar con tu fe cualquier reto que pueda venir. y puedas ver las victorias al otro lado. Y yo sé que esta programación es una que es basada en la fe, es basada en conociendo lo que es tener una relación con Dios. Y a veces nosotros vemos esos conceptos y pensamos que son bien religiosos, pero la verdad es que yo vengo de una perspectiva donde todo lo que es espiritual es relevante, es también algo práctico, y por lo tanto es lo que siempre me ha traído una pasión por lo que hago, por presentar estas buenas noticias, presentar estas perspectivas diferentes. Y para muchas personas a lo mejor parece que es un desafío, ya que no siempre pues llevo la misma línea de nuestra cultura cuando viene a lo que es las tradiciones en cristianismo. Y la razón es porque a mí me gusta tener las cosas claras en perspectiva siempre. Esto es algo que desde una temprana edad descubrí. Y yo creo es porque la duda me trajo un regalo. Es verdad, la duda en mi vida me trajo un regalo. Desde bien temprano en el desarrollo de mi vida, yo tuve que confrontar la duda. Y tengo una relación bien personal con la duda, ¿sí? Ya que, como le estuve explicando en la primera parte de mi historia, a una temprana edad, pues fue... Le dieron a mis padres la noticia después de unos exámenes que yo tenía un problema que se llama dyslexia y que yo pues veo las cosas diferente, y esto es algo bien real para mí hasta el día de hoy. Con mucha práctica pues he podido superar este problema, pero yo veo números a veces. Si usted me da el número 321, yo puedo decir que es el 23-1, ¿sí? Algo, puedo cambiar los números, la secuencia de los números. Y esto pues empezó grande duda en mí, especialmente en la escuela, si yo podía pasar de cualificar para pasar de grado, ¿sí? Para superar los grados y ir de etapa en etapa con todos mis otros amigos. También cuando leía algo, dudaba si estaba leyendo lo correcto o si los números que yo estaba viendo era lo correcto. Y en tan pequeña manera, la duda empezó a entrar en mi vida en todas las capacidades, ¿sí? Entonces, pues para mí fue un grande deseo buscar alternativas. Y las alternativas para mí fueron lo que me dieron esperanza, ¿sí? Y por eso es que yo hablo de la manera que hablo, porque hay otras alternativas. Esos problemas que uno confronta en la vida no solamente tienen un lado para molestarnos, para robarnos la paz, ¿no? Vienen también con otra perspectiva, vienen con la potencial para hacerte mejor, para sacar lo mejor de ti, para darte soluciones, para que tú puedas vencer, cambiar tu carácter, ¿sí? Y para mí, pues yo pensaba toda mi vida que lo que iba a suceder conmigo es que yo iba a tener un problema con los estudios en toda mi vida, que no me iba a desarrollar bien. Y entró la duda de mi futuro a una temprana edad. Si lo que me dicen a mí es que tengo que estudiar para conseguir un buen trabajo, para ganarme la vida, entonces, ¿qué va a ser de mí? Y empecé a explorar y tener los oídos abiertos a diferentes soluciones y alternativas a estos problemas, ¿sí? Y siempre pues encontraba cómo hacer la matemática, por ejemplo. En vez de multiplicar, sumaba todos los números. A lo mejor me tardaba más, pero yo iba a llegar a la conclusión, ¿sí? Y si tenía que leer algo en secciones, descansar mi vista y poder leerlo otra vez, me iba a tardar más, pero iba a llegar a las mismas conclusiones. Y por lo tanto, no solamente la duda me regaló la experiencia de buscar alternativa, también me dio la capacidad de aprender diferente y poder guardar mejor la información por tener que repetirla una y otra vez. Y es lo que me ha hecho la persona que soy en el día de hoy. Por eso es que yo puedo contar las cosas como lo hago y confrontar la duda. Pues lo ve como el desafío de la duda de verdad vino a ayudarme. Y así hay muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas que nosotros lo vemos inconveniente. Y por eso hay un dicho que yo tengo, que lo repito constantemente. En la vida nosotros llegamos a luchar. Solamente aquellos que lo ven inconveniente son los que llegan a perder. Sí, aquellos que ven la lucha como oportunidades y pues le dan aviso al reto, aquí yo voy, ¿sí? No es que ven reto, no, aquí yo voy. Voy a confrontar estos retos. Y entonces, pues, durante el desarrollo de mi vida, en mis pensamientos, en mi educación, pues tuve esos encuentros con duda. Y hasta el día de hoy le puedo decir que la duda siempre está presente en mi vida. Yo no sé si tú tienes esa misma relación, pero no es que no tengo confianza en Dios, no es que no tengo fe, es que la duda es una parte real de nuestra conciencia, ¿sí? Porque cuando tú te pasas la vida tratando de luchar y las cosas a lo mejor no salen de acuerdo a la matemática que tú hiciste, ¿sí? A las conclusiones que tú llegaste, pues entra la duda. Y la duda pues comienza pues culpando a uno y haciéndonos dudarnos a nosotros mismos. Y cuando uno duda de uno mismo, uno pone entonces en riesgo la identidad que Dios le ha dado. Y por eso yo me pude sentir en muchas partes de mi vida, en muchos tiempos de mi vida, me sentí insuficiente. También me sentí insuperior. Y sentía que no era como los demás, por lo tanto, a lo mejor no me merecía lo que yo estaba pensando, deseando para mi vida. Pero estas son la manera que el enemigo usa para tratar de impedir que el sueño que está dentro de nosotros se cumpla. Entonces, cuando empecé a decidir, bueno, estaba decidiendo qué yo voy a hacer con mi vida, porque si no puedo estudiar muy bien, no puedo aprender muy bien, empecé a buscar estas alternativas. Entonces eso se despertó la capacidad en mí para ver alternativas en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Entonces empecé a escuchar acerca de personas que tenían sus propios negocios, personas que pudieron superar en la vida y llegar al éxito aunque no tuvieron una educación muy formal. Y yo dije, bueno, esto quiere decir que hay alternativas. Entonces ya mi mente estaba buscando alternativas por el reto de la duda. ¿Lo ves? Por eso que yo te digo en el día de hoy, confronta las dudas que vengan en tu vida. Porque tú vas a ver que te van a dejar con un grande regalo. Tú vas a conocer las posibilidades que hay. Vas a encontrar alternativas. Dios te va a dar la sabiduría de poder trabajar con lo que tienes. ¿Sí? Porque la mayoría del tiempo estamos mirando lo que no tenemos. No tengo suficiente educación, no tengo suficiente experiencia. Entonces esto nos aguanta. Y el resultado de esto fue que empecé a ir a seminarios acerca de negocios, ¿sí? Negocios que uno podría hacer desde la casa. Muchos de ellos sí se podrían considerar como esos esos anuncios que se ven en televisión que son muy buenos para ser real, ¿sí? Pero alrededor de la edad de 13, 14 años, yo empecé a visitar estas conferencias. Y especialmente cuando empecé a tener un auto y me pude mover yo solo, yo iba a todas las conferencias que yo podía ir y para aprender, para conseguir alternativas. Y me encontré en salones llenos de personas que querían simplemente mejorar su vida. Y esa energía, esa manera de sentirme con grande esperanza, entusiasmado de la vida, pues me dio a mí el deseo de poder hacer lo mismo, traerle esperanza a otras personas, darle a ellos una alternativa de la vida. Y lo hice al principio, todo acerca de negocios, ¿sí? Acerca de cómo nosotros podemos crecer, hacer nuestros números crecer, hacer más dinero. Pero me encontraba que de verdad este mensaje no era uno que traía, era flexible, sí, porque no traía muchos resultados a todo lo que yo le hablaba. Porque en la vida, el secreto, sí, hay un secreto, sí, porque de verdad no existe un secreto, pero si existiera un secreto, este fuera el secreto, el esfuerzo. el esfuerzo y las intenciones, ¿sí? Si tú tienes esfuerzo y buenas intenciones, ese es el secreto de la vida para llegar a cualquier meta, alcanzar cualquier sueño y hacerlo una realidad. Por lo tanto, me encontré con personas que le hacía falta el elemento de la fe. Y ahí es que comencé a buscar diferentes maneras de expresarlo. Y hay muchas personas que me dicen, no, es que no se puede ser de esa manera. Tú no puedes decirle a las personas de la grande misericordia y el amor de Dios. Tiene también que contarle que Dios a veces se enoja, ¿sí? Y también pues me encontré con estos argumentos que a lo mejor no es una buena idea decirle a las personas que Dios nos ama de esta manera y que Él nos perdona cuando cometemos errores y que podemos tener una relación práctica con Dios más allá de nuestras tradiciones. Y por eso es que toco la música que toco y me alegro en compartir con el mundo un mensaje que es una alternativa a lo que tenemos en esta sociedad, que solamente nos llena de duda. Y hace falta una voz que diga, todo se puede. Hay una gran diferencia entre confrontando la duda que viene desde el interior y la duda que viene del exterior, ¿sí? Porque la duda que viene del interior, una no la puede analizar y confrontarla con la realidad, con la verdad. Por eso es que me gusta la verdad, ¿sí? No todos somos perfectos, ¿sí? Ninguno somos perfectos. pero debemos de querer la perfección en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad nos hace libre. Y cuando cometemos errores, porque Dios nos dice a nosotros que podemos ser perfectos. Y de verdad, sinceramente, lo que yo creo cuando Dios dice que nosotros podemos ser perfectos es que siempre nos podemos ajustar. Cuando cometemos errores, nos podemos arreglar. Que cuando hacemos cualquier cosa en nuestra vida que nos encontramos, que podemos coger otra alternativa, como nuestras intenciones de siempre ser lo bueno y siempre ser lo mejor, pues que eso es lo que Dios llama yendo a la perfección, ¿sí? Y este desarrollo es confrontado, todo ser humano confronta este desarrollo y esa duda interna uno la puede confrontar con la verdad, uno puede decir qué es la verdad, ¿sí? ¿Por qué viene esta duda? A lo mejor tú dices, bueno, tengo una duda que yo puedo alcanzar tener esa posición en mi trabajo, ¿sí? Y entonces tú dices, ¿por qué? Porque a lo mejor no tengo suficiente educación, a lo mejor no he estado aquí más tiempo que los demás. Y tú piensas de esa manera, entonces tú tienes que traer esa duda en reflexión y puedes confrontarla con la verdad. Bueno, la verdad es que yo deseo tener esa posición, yo puedo trabajar fuerte para alcanzarla. Sí, esa es una verdad que viene desde adentro, pero hay una duda que es bastante fuerte, porque viene como si fueras afirmaciones de las personas que están alrededor de ti. Y esta duda viene cuando uno pues se convence que uno puede pues controlarlo todo, ¿sí? Entonces cuando uno trata de controlar las cosas y ve que las personas no cambian, no hicieron lo que nosotros deseamos que hicieran o actúan de cierta manera o responden a nuestra vida de cierta manera, entonces empieza a trabajar la duda en uno mismo, en la identidad. Y esa es una duda difícil de confrontar, una que yo tuve que confrontar bien fuerte en muchas etapas de mi vida, pero cada vez que la confronté, noté que me acercaba más a una identidad segura en Dios, ¿sí? Y esto pues, estas experiencias pues, me marcaron profundamente. Cuando viene a la educación, cuando viene a los trabajos que tenía, nunca pensé que podía yo tener un trabajo que yo pudiera tener el orgullo de tenerlo, ¿sí? De un alcance bueno. Y yo siempre me gustaba el arte, me encantaba trabajar con las manos y crear obras de arte, ¿sí? Y se me dio una oportunidad una vez de limpiar una oficina, esto es limpiando después de las fiestas, ¿sí? Y yo digo, bueno, está bien, pues un trabajo, y empecé a $10 la hora, y para ese tiempo, pues eso era buen dinero, Y iba bien tarde en la noche y limpiaba después de las fiestas. Pero yo deseaba ser un diseñador cuando veía los trabajos que yo hacía. Y yo te digo esto, en menos de un mes, se me dio una oportunidad de trabajar con los diseñadores durante el día. Y ellos vieron que había algo diferente en mí. Para hacerle una larga historia corta, pues en menos de un mes, se me dio la oportunidad de entrar en una posición como diseñador, aprendiendo de otro diseñador, ¿sí? Como un aprendiz. Y esto pues me llevó a una carrera que pude ser el diseñador más joven de mi capacidad en la ciudad de Nueva York y luego pues continuando con una carrera en lo que es los diseños en ahora gráficos y lo que hago en la internet y las fotos que me encanta sacar, sí. Pero esto fue un desarrollo de un grande deseo. Pero la duda es real, porque tú la tienes que confrontar. Y cuando personas dicen que tú eres diferente o que no se hacen las cosas de esa manera, una de las cosas que más me dolió en la vida fue tratar de confrontar a la comunidad de fe. Porque muchos de ellos estoy seguro que tenían buenas intenciones, pero en la iglesia me decían que, bueno, me trataban que yo era diferente. Y tratando de enseñarme las tradiciones, pero no una relación práctica con Dios. Y esto era totalmente contrario a lo que yo había conocido. Porque lo que yo había conocido es que a través de confrontar mi duda, yo pude conseguir que hay alternativas, ¿sí? Que hay diferentes perspectivas y que cada una de ellas se debe de celebrar. Yo sé que hay algunos que cuando oyen estas clases de mensajes, pues se levantan los pelos y dicen, pero sí, pero cogemos peligros de perder nuestra conexión con nuestro Creador. Pero ¿sabe lo que yo pude aprender? Que mi conexión con mi Creador era más Él conectándose conmigo que yo conectándome con Él. Que Él, en cada paso de mi vida, desde el principio de mi vida, siempre ha estado conectando mis pasos, guiándome, cuidándome, hasta tomando decisiones para mí cuando yo no tenía ni voz ni voto. Introduciéndome a unos padres que me adoptaron y me criaron con todo su amor, dándome oportunidad de crecer en una de las más poderosas ciudades del país. Dándome la oportunidad de conocer personas que me iban a apoyar. Y te digo esto. No hay nada que tú puedes hacer para romper el amor que Dios tiene para ti en tu vida. Y es en el momento que tú aceptas ese amor como una realidad, que eres transformado. Entonces ahí se despiertan las capacidades para alcanzar sueños, para hacerlo una realidad. Tus intenciones son puras. Y eso es lo que nos lleva a una relación práctica con Dios. Porque ahora podemos entender que es una vida, un estilo de vida que nosotros tenemos que llevar. Y que primeramente Dios empieza a conectarnos y quiere amarnos. Y esta vida que nosotros llevamos, pues entonces se desarrolla en una conexión con Dios que es constante y no queremos separarnos de Él. No se mueva. Después de esta pausa, regresamos con más de la música que inspira fe. ¿Siente que la vida tiene mucho más para ofrecer, pero te encuentras con las limitaciones? Es posible que lo que te hace falta es inspiración. Te invito a que me acompañe en el próximo evento cibernético Momento de Inspiración por mi página johnnydelvalle.com, donde compartiré en vivo mis experiencias, enseñanzas que despertarán en ti las habilidades necesarias para alcanzar esa vida ideal que Dios ha diseñado para ti. Regístrate hoy, es totalmente gratis, por johnnydelvalle.com. Una idea puede transformar tu vida en un momento. Te espero al otro lado y recuerde que con Dios todo es posible. Soy considerado a veces rebelde por mi postura contra la duda, ¿sí? Pero yo no lo creo que es rebeldía. Yo de verdad, sinceramente, creo que es revolucionario, ¿sí? Porque es la revolución que sucede cuando uno ve diferentes perspectivas y empieza a marcar el camino. Ve, las bendiciones que Dios tiene para ti no las tiene para nadie. Por eso es que nadie te puede entender. Ya, pues, yo me convencí mucho tiempo atrás que la razón por la que las personas no me entienden es porque no es para ellos, ¿sí? Pero yo sé que hay un grupo de personas. Hay personas que están entendiendo exactamente de dónde yo vengo. Y eso es lo que nos conecta, estas historias, ¿sí? Porque es práctica nuestra fe. Y por lo tanto, por eso es que yo quiero seguir haciendo estas clases de programación. Y te quiero contar por qué. Y para que se pueda identificar conmigo. Y ojalá que sea de grande inspiración para ti. Entonces, este proceso de confrontar la duda durante toda mi vida es una que pues todavía sucede cuando hay nuevos proyectos, nuevas ideas, pero me ha ayudado a traer confianza. Cuando la duda está presente, también me ha dado el regalo de la confianza. Porque quiere decir que si yo he podido, con la ayuda de Dios, vencer, llegar al otro lado, pues Dios me va a cuidar ahora también. Y no hay nada que Dios no me va a dar que yo no pueda llevar, y lo considero un grande privilegio. Y cuando tú tienes esta manera de ver la vida, entonces sabes que sirve a un Dios grande que te fortalece. Y empieza a dar gracias a Dios por oraciones no contestadas, por personas que a lo mejor no te apoyaron, porque impulsaron en ti un deseo para seguir y darle más ganas todavía, ¿sí? Y nuevamente no quiero despertar una rebeldía dentro de ti, pero sí quiero despertar una inspiración para que tú no te detengas. Entonces, una de las cosas más difíciles que tuve que confrontar fue la comunidad de fe, porque me aceptaron en las tradiciones, ¿sí? Y si hacía las cosas a su manera, pues entonces pues era aceptado. Y hoy en día, pues a veces pues todavía existen esas clases de dinámicas. Pero no debemos de culpar a Dios por esas clases de dinámicas, porque nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Y como hay tantas diferencias entre los seres humanos, entonces hay una manera de compartir juntos, y es tener las cosas en común. Entonces, cuando alguien se une en una comunidad de fe, pues se une también a esas tradiciones que esa comunidad de fe ha establecido. Y a veces, pues es triste ver que personas pues llaman el evangelio o la iglesia un grupo de hipócritas o bochincheros. Yo no sé, porque han tenido malas experiencias. Y yo te digo, yo también he tenido malas experiencias cuando viene a la comunidad de fe. Pero esto no se lo puedo atribuir a mi experiencia con Dios, ¿sí? Y cuando Dios nos dice a nosotros que debemos de amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, cuando Él nos dice que debemos de entender que nosotros también estamos en el proceso de crecimiento, entonces esto nos trae a nosotros, a la luz del día, esta dinámica que Dios está trabajando en nuestra vida, trayéndonos personas, dejando que personas entren en nuestras vidas que no son como nosotros, ¿sí? Para nosotros trabajar en nuestra aceptación, en esa parte de nuestro carácter. Y al final, bueno, con lágrimas en mis ojos, con dolor en mi corazón, escuché muchas cosas que me causaron a mí, pues, no desear tanto estar conectado a la iglesia. Había unas grandes contradicciones, ¿sí? El amor de Dios y la representación de ese amor a través de las personas. También la abundancia y la bendición de Dios comparado a las declaraciones de fe que parecían no tener resultado. Esta grande contradicción para mí era algo que necesitaba una alternativa. Sí, y siempre yo buscando lo relevante nuevamente, porque he sido siempre confrontado con la duda de cómo esto se conecta. Pues siempre busqué una manera de buscar la luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Lo que tenemos en común. Y por eso que ahora yo disfruto relaciones con personas de diferentes religiones, diferentes comunidades de fe, diferentes perspectivas, porque celebramos lo que tenemos en común, el mismo corazón, el mismo deseo, la pasión para seguir hacia adelante. Y cuando fui pues confrontando retos más grandes y más grandes, pues más esto se hizo fácil para mí entender, sí. Y en los momentos más oscuros de mi vida me encontré sin amigos, sin apoyo. Encontraba que Dios siempre estaba presente, sí. Y por eso es que la relación con Dios va más allá de nuestras tradiciones, costumbres, perspectiva y religión, ¿no? Yo te puedo decir con mucha confianza que el éxito no se puede alcanzar sin activar la inspiración que existe dentro de nosotros, y esa es la parte espiritual. Y confrontando la duda te trae a ti unas grandes victorias. Y yo no sé por la cosa que tú has tenido que pasar, pero yo sé que algunas de ellas da pena, ¿sí? Cosas inesperadas. Tú dijiste, yo voy a vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios, y quiero siempre ser el bien, y quiero siempre estar bendecido y en paz. Pero parece que la vida quiere llevarnos a contar ya. Cuando yo personalmente tuve que confrontar cambios en mi vida, y estuve cara a cara con un divorcio, y tuve el sentido que no tenía amigos ni apoyo. Tuve momentos donde yo mismo pues empecé a pedirle a Dios: Señor, ¿por qué entonces tú me das fe? ¿Por qué tú me das fe? Si no puedo confrontar estos retos. Pude entender que lo que estaba pasando en mi vida es que Dios me quería llevar a un lugar y me ha traído aquí, donde la verdad nos hace libre, ¿sí? La verdad del amor de Dios, más allá de lo que opiniones puedan decir o personas puedan señalar o tradiciones puedan describir, existe un amor que no se puede parar. Dios te ama tal como tú eres, y por eso he compartido mi historia contigo, para que tú sepas que en esa duda, si tú confrontas esa duda, tendrás grande victoria, porque con Dios todas las cosas son posibles. Estoy tan agradecido de Dios por la oportunidad que tuvimos para compartir juntos. Gracias por dejarme ser parte de tu vida, y gracias por ser parte de la mía. Te invito a que continúe explorando el poder de la inspiración. Pasa por mi página johnnydelvalle.com y vamos a emprender esta jornada juntos. Tú no estás solo. Considera que tiene un amigo aquí al otro lado de radio. Será hasta la próxima vez. Recuerde que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. See you next time. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente. Más que una emisora, el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Descarga la aplicación de Radio Fe en cualquier plataforma y lleve contigo tu fe, tu música y tu cultura a todo momento y en todo lugar. Para más información, pase por radiofe95.com y únete a la revolución que está haciendo una diferencia en este mundo. Radio Fe, la frecuencia que inspira fe.